Van a escuchar Kakú capítulo 54. Comentarios de Isaías 30, predicado el domingo 15 de mayo de 2005 por la mañana en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 54. Comentarios de Isaías 30. Antes de comenzar, me gustaría hacer una precisión sobre la confesión pública. La confesión pública atañe a los pecados cometidos después del bautismo y no los pecados cometidos antes del bautismo, aunque lo hayan olvidado en el momento del bautismo. Ahora, noten que un hermano que confiesa casi todos los domingos no debe tener ningún cargo en la asamblea. En lo tocante al bautismo, pienso que no debemos hacer ceremonia alrededor. Durante el bautismo, debemos tomar las disposiciones para que todas las partes del cuerpo sean sumergidas, pero si pasa que a pesar de las disposiciones, una parte salga, el bautismo está en orden. El bautismo en el agua significa muerte, enterramiento y resurrección. Y si una persona está muerta, sepultada y resucitada, no le digan, ven para morir y volvamos a sepultarte bien. Esto es la voz de Satanás. Conocen la profundidad de la tumba donde Jesús fue puesto. La manera de hacer no perjudica necesariamente el bautismo. La semana pasada, por ejemplo, no pude pronunciar el nombre de nuestra vieja hermana, a quien bauticé, y no solo esto, sino que ella no comprende francés. Estaba obligado a intentar con el diula. Era musulmana. Ella repitió varias veces su nombre, pero no lo pude pronunciar. ¿Ven? Y pasarán otros casos más delicados. Ahora yo quisiera responder a una pregunta. Hermano Philip, en la predicación sobre la revelación de la seducción final, dijiste que las vírgenes prudentes no se durmieron. ¿Es realmente eso? Bien. Leamos Mateo 25, versículo 5. Ahora bien, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Ven? La Biblia no dice que, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron, o que cabecearon y se durmieron todas, sino cabecearon todas y otras se durmieron, es decir, las fatuas. El pronombre todas no se aplica a la vez a cabecearon y se durmieron. Y vemos la confirmación de esta revelación en el versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. La Biblia no dice que ellas despertaron, sino que ellas se levantaron. Si Darby dijera otra cosa, eso sería falso. Si una versión de la Biblia dice despertaron, eso basta para quemarla. Y finalmente el versículo 13 confirma esto, reprochando a las vírgenes fatuas de no haber velado, y sabemos que aquel que no vela duerme según Mateo 26, versículo 41 al 43. Ahora tomemos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 30. El hermano Philip lee Isaías 30. Voy a hojear rápidamente el capítulo y vamos a acabar por dos cantos maravillosos. ¿Ven? La Biblia no habla solamente del clamor de medianoche, pero la Biblia misma es el clamor de medianoche, porque el Señor Jesucristo es el clamor de medianoche. Isaías 30 habla del tiempo en el que estamos viviendo. Desde el versículo 2, la Biblia dice que los hijos de este siglo no han preguntado al profeta de su tiempo. La boca de Dios es el profeta mensajero vivo. La Biblia dice que ellos negaron eso para refugiarse bajo la bestia que es el catolicismo y bajo su sombra, es decir, la imagen de la bestia que es el conjunto de las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas. Yo continúo la lectura. No preguntaron de mi boca, para refugiarse al amparo de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y el versículo 1 dice que eran hijos rebeldes a quienes la lengua hábil, la dureza de la vida y la falta de trabajo forzaron a disfrazarse en siervos de Dios. Estos son fracasados. No tuvieron una vida de siervo de Dios antes, pero habían heredado de Satanás su padre, la elocuencia y la astucia para tener una riqueza sobre la tierra, de forma que los paganos los envidian. El fin del versículo 6 también dice esto: sino ellos no recibieron comisión para lo que están haciendo. La Biblia no dice que harán lo que están haciendo, excepto Mateo 24:24. La prueba es que no tienen mensaje. El versículo 6 de Isaías 30 dice que este mensaje de Mateo 25:6 saldrá del mediodía, que es África, y herirá primero las bestias del mediodía, es decir, las iglesias de África y a través de ellas, las bestias del mundo entero, y el versículo 6 comienza con Apocalipsis 12:14. Pero al tiempo en que la revelación ya fue traída y que los combates comenzaban, los combates de los hijos del diablo contra la verdad y contra el profeta de su tiempo. Isaías 30, versículo 6. Oráculo sobre las bestias del mediodía, por tierra de aflicción y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente ardiente que vuela. ¿Ven? Él ya no es el águila poderosa, sino el león, mientras que Satanás permanece la serpiente antigua. ¿Ven? Por tierra de aflicción y angustia, en una palabra, un país en guerra. Al tiempo del Señor Jesús, Israel estaba en conflicto con los romanos. Al tiempo de Martín Lutero, había la revuelta de los campesinos en Alemania. Al tiempo de William Branham, había la Segunda Guerra Mundial. Y les digo que eso es provechoso para un ministerio profético a fin de desestabilizar las iglesias de Satanás. Y ahora, este mensaje está reunido en un libro según el versículo 8. Ahora ve, escríbelo en una tabla delante de ellos y anótalo en un libro para que sirva en el día venidero como testigo para siempre. Ven, se trata aquí del mensaje que predico. Y 2800 años antes de que yo venga sobre la tierra, se ha dicho a Isaías que el mensaje que predico sería reunido en un libro. Y los habitantes de la tierra son delante de Dios como un pueblo lleno de astucia, y su comportamiento es el de los judíos delante de los profetas. Ellos quieren cosas agradables. Y el versículo 10 dice esto: decidnos cosas agradables, profetizad mentiras, desviadnos de la senda. Es también segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. El versículo 12 dice: porque desecháis esta palabra y confiáis en iniquidad. Dios hará de modo que crean a la mentira. Aparte de esta palabra de Mateo 25:6, la Biblia llama cualquier otra vía. Iniquidad, ¿qué dice la Biblia? Es un mensaje de juicio, porque Jehová es un Dios de juicio. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Isaías 30, versículo 18. Los que esperan en Él saben que la boca de Dios se abre para juzgar. No obstante, la Biblia dice que volviendo a este mensaje de juicio, será como ellos serán salvos, y la Biblia dice de esos que son bienaventurados. Porque allí es donde será la confianza de su fuerza. Y la Biblia dice que al tiempo del clamor de medianoche, que los escogidos vayan a la derecha o a la izquierda, sus oídos oirán una palabra detrás de ellos. Ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: este es el camino, andad en él. Isaías 30, versículo 21. Y al tiempo de esta palabra, de este mensaje, profanarán a sus antiguos dioses. El versículo 22 dice: y profanaréis la plata que cubre tus imágenes talladas y el revestimiento de oro de tus imágenes fundidas. Los apartarás como trapo de menstruo. Fuera de aquí, les dirás. El chapado de oro de las imágenes fundidas son las buenas cosas en lo que Dios ha prohibido. Estas son las buenas cosas en los escritos de Ewald Frank y de Osborne. Ahora, tomemos Deuteronomio 7, versículo 25 a 26. Leamos esto. Las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti. No sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás abominación a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y del todo la abominarás, porque es anatema. Ahora, escuchen esto, el aparato de radio de acuerdo, pero una televisión. No estoy en contra del periódico, los reportajes y documentales en la televisión. No estoy contra los dibujos animados e historietas para sus niños y las películas que no están a carácter sexual. Y estas son las únicas cosas preciosas de la televisión. Continuemos ahora. En Isaías 30, versículo 25, los arroyos de aguas son las predicaciones de este mensaje. El versículo 25 dice que al tiempo de este mensaje, las torres se derrumbarán. Eso se aplica al atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las dos torres gemelas. Pero si tal es el caso, sería una torre católica y una torre de su imagen evangélica y branamista. Una mano invisible las herirá en su seguridad. Leamos esto. El día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Isaías 30, versículo 25. El versículo 26 dice que «Y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será septupla, como la luz de siete días». Yo quisiera decir que hay que comprender así. «Y será la luz de la luna como la luz del sol, y esta luz del sol será séptupla, como la luz de los siete días». ¿Ven? ¿Qué es eso? Eso es la restitución. La luz de las siete edades de la iglesia restituida a la medianoche. El versículo 27 dice, «He aquí el clamor de medianoche viene del África lejana. Ardiente es su ira. Sus labios están llenos de indignación y su lengua es como fuego que consume. Para zarandear a las naciones con la criba de vanidad y poner freno, que hace errar, en las mandíbulas de los pueblos». El versículo 29 es otra vez el clamor de medianoche y habla de esta promesa a la esposa como una alabanza de santificación en las fiestas de la expiación en Israel, es decir, de purificación. Y el versículo dice que en aquel tiempo, Jehová hará oír la majestad de su voz, con indignación de ira, a causa de abominaciones que se cometen sobre la tierra, en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas que están en Sodoma y Egipto, es decir, en la homosexualidad y el paganismo religioso. El versículo 31 dice, «Porque con la voz de Jehová, Asiria será aterrada, él la herirá con su vara». Asiria es el imperio babilónico, es decir, las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, que serán heridos por la vara de Apocalipsis 19, y el versículo 32 dice que en todo lugar donde sea predicado el clamor de medianoche contra ellos, habrá batallas tumultuosas. Es decir que, un día, estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas lanzarán las aguas. Este dragón lanzará las aguas. Es decir, los pueblos, las naciones contra esta verdadera iglesia, como ha sido siempre. Y en todo lugar por donde pase la vara ordenada que Jehová descargará sobre ella, será en batallas tumultuosas. Dios hará la guerra a las iglesias, y las iglesias harán la guerra a la verdadera iglesia. Y el último versículo. El versículo 33 dice que Tofet, que es el dios del fuego, fue preparado hace mucho tiempo para esta batalla. Dios lo hizo profundo y ancho, y su pira es de fuego y el soplo de Jehová. Como un torrente de azufre, la enciende. ¿Y saben qué es el soplo de Jehová? Es decir, las predicaciones de los santos, lo que abrasa las llamas de la Gehenna. Es decir, que nuestras predicaciones, las predicaciones de los profetas mensajeros vivos, abrasan las llamas de la Gehenna siempre contra los hijos del diablo. Y los hijos del diablo vienen siempre contra esto. Eso es. Cantemos ahora a la gloria de Jesucristo. ¿Ven? La primera vez que prediqué, eso duró 18 minutos. Y es este comportamiento lo que he guardado. Yo voy raramente más allá de una hora de predicación y ningún culto va hasta mediodía. Ninguno. ¿Ven? Como los profetas que me han precedido, digo lo esencial y los escogidos reciben esto para la vida eterna. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 54, comentarios de Isaías 30, el mensaje de Mateo 25:6,